que demostrar. Si a tus barcos por asaltar nuestro mar. Pirata sin parche en el ojo ni pata de palo. Se enfrenta cada día policías y corsarios. Por las calles perseguido, por la madera arrestado. A mí no me engañan, esto no es por haber pirateado. Esto es cuestión, más bien, de saber que si eres negro y precario no tienes nada que hacer. El poder a su antojo quiere hacer y deshacer. Y la crisis y el paro son excusas que te crees. Del revés, está el mundo, ya lo ves. Unos mueren para ver a otros crecer. Desmesurado, descontrolado. A cuánta gente en el CIE hoy han apaleado. Y me muero de tristeza, pero no pierdo la entereza. Me levanto, no lo dudes, hermano. Estoy contigo, estoy a tu lado. Documentales, firmas y homenajes. Y nada es suficiente para esos personajes. De relojes de oro y muy caros trajes. Eso no impedirá que los manteros se levanten. Madrid, 16 de octubre arde. Salen los sin papeles, toman la calle. Gritan libertad, no más penas que llorar. Despenalizar la manta y su dignidad. Estamos al abordaje de aquella asociación. Que gran marrón suenan pasos en el corredor. Toto, ¿quién es? Vengo a cobrarte mi interés. Ni hablar, molo muy dole. A ver si tú te crees que esto a mí no me duele. Piensa bien, ¿quién es el responsable? ¿Quién sostiene firme sobre mi cuello este sable de precariedad absoluta? Niegan mis derechos tras la ley, ellos se ocultan. Marabunta de saqueadores que esperan mi despiste como feroces rapaces. Niet de bury, teñar mun ken, bolo me dole, jejal sabop. Assalamu alaikum mbok yi Assalamu alaikum mbok yi delsi wat nañu tay dimanche 5 septembre pour continuer le programme Radio Dunia Diaspora comme ni ñi faral dinañ ko tégué dimanche bu nek à partir de 5h dem ba 7h donc di fatlé que rek programme bi Adama Diouf donc mom mo leen koy tégal dimanche bu nek donc de 7h de 5h takusan quoi de 5h jusqu'à 7h donc 17h 19h donc c'est programme c'est une tribune ouverte sur la diaspora et où il n'y a pas de tabou et où on peut parler de tout où on traite des thèmes politiques, économiques, sociaux, culturels et j'en passe. Donc du fait là qu'on a que si on y bague des glous, donc il suffit que vous fassiez pour auditeur une que fille Oviedo là à Soyaz. Bon donc il n'y a que d'abord Oviedo donc mon ami des glous qui fréquence ou qui bande FM 107.3 FM mais aussi amener une déglu donc depuis Africa à travers toute la diaspora il suffit juste de mettre www.radio en toutes lettres et la lettre Q la lettre K point org donc il suffit d'écrire www.radio en toutes lettres et point QK la lettre Q comme Q comme Kental et K comme Kilo et point org donc Dylan Farley connaît que c'est un programme là c'est une émission là donc on met beaucoup de musique on fait beaucoup de commentaires par rapport à l'actualité et qui intéresse la diaspora ben qui intéresse aussi les autres auditeurs moi suñu mbok espagnol li nga xamantene ñom lañuy dëkk nol fi donc di jonkot ak ñom à travers les associations comme association Asturias Acoré Kambalache, Médico del Mundo, SOS Racisme, Plateforme Ruta contre Racisme, la Répression, et j'en passe. Donc, de l'en voir n'est que, excellent exam, donc, dimanche passé, donc, thème bignou traité, ça a trait à, au Ramadan, donc, de voir aussi, de donne exception, t'es aussi, on va parler un peu de Ramadan, de ce qu'on appelle les lettres Khadr, donc, j'aime qu'on partage avec nos auditeurs asturiens, nos auditeurs qui sont là, donc qui sont d'une autre culture, qui sont d'une autre religion, j'aime bien expliquer donc nous comment on passe le Ramadan et bon culturellement et religieusement. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Y volvemos hoy domingo, día 5 de septiembre, para seguir con el programa de Radio Dunia Diaspora. Y que, pues nada, que para escucharnos hay que sintonizar. Si es desde una radio, puedes poner la frecuencia FM, la 107.3 FM. Y si es a través del internet, pues decir que se nos puede escuchar en toda la diáspora y hacia África. Y basta solo poner www.radiocuca.org. Radio, pues hay que escribirlo en todas letras. La letra Q, Q como 500 y K de kilo, punto org. Pues nada, como lo sabes, esos últimos domingos, pues últimos programas, desde que empezó el Ramadán, pues tratamos algún tema relacionado con el Ramadán para compartir con vosotros que sois pues de otra cultura, compartir pues lo que estamos pasando, lo que se llama el Ramadán, cómo lo hacemos y pues cómo pasa y de qué se trata. Hoy no va a ser una excepción. Hoy también hablaremos más de Ramadán, de sus virtudes, y pues nada, hablaremos de más temas, pero antes vamos a seguir con la música. Vamos hacia Senegal para escuchar un título que se llama Africa Dream Again, de Youssou N'Dour, que volvió a dar lo que llama el otra vida, segunda vida, a algunos de sus títulos, de sus canciones, porque lo había cantado primero, era African Dream, pero en ese álbum que él llama Dakar Kingston, Dakar siendo la capital de Senegal y Kingston la capital de Jamaica, en ese álbum está homenajeando a Bob Marley, hijo de África, y que murió en los años 81, y viajó él, Youssou N'Dour, hacia Jamaica, hacia la casa de Bob Marley, y para homenajearlo, y con ese título que volvió a cantar, que se llama African Dream Again, en un estilo reggae. Pues vamos a disfrutarlo, dedicarlo a toda la diáspora, dedicarlo a Aminata Diop, que nos está escuchando desde Kermasar, con Abdou Karim Diouf, Yahya Koman Diouf, Binta Diouf, Daba Sibi, Mambinta Ngom, Abassi Rucha, Oumi Diatta, a quien decimos Oumi Diatta Kasumeikep, y también a Ami Samb, y a todo ese mundo de Kermasar. Le dedicamos también a Abdaziz Diawara y a su mujer Bintawan, y a quien pues mandamos un saludo, Bandrabe Misalminimon, y a todos los Alpularen. También le dedicamos a Musa Mustafa, a Jeff y a Bach y a Victor y a Marie. Pues nada, vamos a escuchar ese estupendo título, The African Dream Again, de Youssou N'Dour. Wake up, stand up, Africa. Gummel sabopa. Gumlinga dona dop. Lubarenga am. Lubarengam. Warulo no penny. Immense, immense is your wealth. Immense, immense how you deep. Bankulo kima talal. Kima defni mbote. Defon ba don kuy bay war moy tu alal juk ci ba mu joté ragal du jëm kuy ñu melni cheikh anta jité ño ñu melni mam bamba tété ño yende tulin again Afrika dream again queen again dream again. Stand up tall and Wake up, stand up, Africa. Gumal sa bop, gumlinga donga don. Lu bare nga am, lu bare nga mu. Waru lo no peni. Immense, immense is your wealth. Immense, immense how you dream. Bangku loko kima talal, kima def ni mbote. Defon ba don kuy. Bay war moy tu alal, juk ci ba mu jote. Ragal du jam kuy. Ñu melni Cheikh Anta Djité Dion. Ñu melni Mam Bamba Tété Ñoo. Tembe tulina gem. Afrique dream again. Tulina gem. Stand up tall and walk with pride. Your blood is cool, your soul's divine. Our fathers are kings and our mothers queens. Brothers and sisters of royalty. Stand up tall, know who you are. Your thoughts will nurture tomorrow's Africa. You'll see, Africa, dream again. I know. You'll see, we'll dream again. Africa. People come out to hear Marley's song play. In the market, his music play all day. Marley was a young soul who floated away. He showed the world the route to reggae. One love, no woman, no cry. Send up Africa, unite. The Rasta man, he was a really good man. Give thanks to the one who gave the world Marley. Give thanks to the one who gave us talk Marley. He never intended to go away. Before he did, he had a lot to say. One love, no woman, no cry. Send up Africa, unite. The Rasta man, he was a really good man. La musique de Marley m'a bien inspiré. Du Brésil, Australie et même Bombay. Les Africains, Indiens, Portugais, ils aiment le one drop dans le roots reggae. Is his love, Jaliva, natural mystic. Babylon system, flyer, exodus. We will be forever loving your dance and music. The Rasta man, he was a really good man. Them say Marley God, when God? Marley never left me. I mean, I will add some of mine. Him work will never disappear. Him was a brown man who fight for the black cause. He helped liberate Zimbabwe. He make Manly and Siaga shake hands. He spend him life living where he believe. Him live for peace with the power of Emperor Elizabeth I. And in spite of many threats of violence, him dead in a Miami away from the violence. Him words was clear to everyone. Now we listen to him songs. Like hymns we sing them. Like psalms we repeat them. Mali gone, away gone. Mali never left. Him in our hearts and our minds. Indépendance au Zimbabwe, doch nous dit territoire neti. Modouboul, manle aksiga, ndem yepe defko mekichingam. Doch jamou dit cela se fungem, net dit mkoche, ay vital. Takul moutan, miami le piyal mome, jif kutan ni manta fibere. Ok, dara du fides donc ñoko deggno Youssou Nour di rendre hommage à Bob Marley Bob comme nim ko xewon di domo Africa di domo aduna bi yep di domo Jamaica donc mu don ko rendre hommage ci titre bu grawo mu tudé Bob Marley et di rendre hommage di jajeufal yalla mi ñu baxé Bob Marley ba mu mëna yëkëti drapeau nit ku ñuul ba ñëpp di koy seen ci aduna bi yep. Ok, merci beaucoup. Sinon rek di wax né dañuy enchaîner aga Africando aga Nicolas Melem. Nicolas Melem nak du ku ñuy présenter wat domu Sénégal xana kay suñu natango yi nga xamantene ñom lañuy dekkno fi te ñuy déglu ci programme bi bon ñom lañuy présenter kan moy Nicolas Melem. Pues nada, vamos a seguir con la muy buena música para poner a un otro hijo de África de Senegal que se llama Nicolas Melem. Pues que canta la salsa y pues africana y con un grupo que se llama Africando y pues se llama Nicolas Melem. Lo canta en castellano que dedicamos a María la informática y a toda su familia que dedicamos a Pilar Quintana y María del Pilar donc yo ya como un buen idioma y a Mombi María del Pilar le dedicamos también a Naichu María Rosario Cangas y a Elena y a Amalia y a su padre José y le dedicamos también hacia África a una española pues que estaba trabajando colaborando con Médico del Mundo de Mauritania y que se llama Cristina y también le dedicamos a Marta. Le dedicamos a Martin Ellinger desde San Claudio. Martin Nangadef, Yamombi. También a Elena desde San Claudio. Le dedicamos igualmente a Marie Puragil desde Gijón. Y nada, Africando, Nicolas Melem. Hold it under the door. You know what it is. Sénégal gatché nar gatché ngalama am ngeen jarama donc lolou nekhna deg donc ñun ñoko degando moy Nicolas Melem di doomu Sénégal di don way ak groupe bi ñuy wax Africando di way salsa di way salsa di wolof ak espagnol di wax ne rek mom du nekatul ku ñuy présenter doomu Sénégal doomu Africa sax lay wax parce que ñom Africando en fait ça va au-delà des frontières sénégalaises donc day dem ba Côte d'Ivoire Bénin Ghana Mali, Mauritanie et Burkina Faso et au-delà. Donc di wax ne rek gatché ngalama ndiaje xana rek expliquer ko suñu mbokk ñi ñi deglu moy nasarani espagnol yi ñi dundal fi asturiano yi expliquer len kok moy kan. Pues nada acabamos de escuchar a Nicolas Menem con una banda que se llama Africando. Africando se conoce como una reciente banda de música salsa creada como proyecto musical a inicio de la década de los 90 y conformada con algunos músicos tradicionales del género y vocalistas neoyorquinos puertorriqueños reconocidos por vocalistas y músicos de Senegal como Nicolas Menem. Pero con el paso del tiempo, pues se han añadido otros cantantes de otros países africanos y pues para formar finalmente esa orquesta que se llama Africando All Stars. Y la música salsa se ha catalogado como un género muy popular en África Central y Occidental. Particularmente en Senegal desde las décadas 1940 y 1950, y el objetivo de Africando fue fusionar los ritmos de la salsa de ambos extremos del océano Atlántico, principalmente sobre la base de la tradición africana de la música salsa. Fue Africando iniciado por un señor que se llama Ibrahim Silad, productor de Costa de Marfil, y pues es el arreglista, Africando fue iniciado por Ibrahim Silla de Costa de Marfil, el arreglista de Fania Goldstars y Bonkana Maiga. Algunos de los músicos inicialmente pertenecientes a Africando fueron Ronnie Barrow, pues, de la orquesta Broadway, que casi mucha gente latina conoce, Broadway, de Papsec, que era un miembro de una banda senegalesa que se llamaba Star Band, y de Nicolas Menem, que acabó de cantar ese estupendo título, y asociado a Youssou N'Dour, y de Medun Diallo, pues que pertenecía a una orquesta que se llama Baobab de Dakar. Pues nada, vamos a seguir con el ritmo africano, seguir con la muy buena música, y nos quedamos ahí en África, y vamos a escuchar a La Basose con un título que se llama Nene. Samanene, buljoy samanene, yo sojo ye wai samayaram down samanene, buljoy samanene, buljoy samanene, yo sojo ye wai samayaram down samanene, buljoy samanene, buljoy samanene, yo sojo ye wai samayaram down samanene. Ayo, ayo, nene, mando mayo, nene, ya la meina ma, venado. Ayo, ayo, ayo, nene, mando mayo, nene, ya la meina ma, venado. Nyana chiala, que paku bukando wai, ya la venado, mela, venado. Yalla ke fuko bo gandon wa yalla me lay don't don ak ñetti dom mangi ñanti yalla kep ko bu gandom way yalna yalla may domi dom domi dom oye ak african no fiti ni yo phénoménal, phénoménal. Acabamos de escuchar a Lava Sose. Lava Sose es un monumento de la música africana. Pues murió hace muy poco. Y decir que fue él que formó a Nicolás Menén, que acabamos de escuchar, que escuchamos primero, que cantaba africano, en africano. Entonces formó a muchos cantantes africanos que cantan un ritmo que se llama allá en África, ritmo cubano. Y pues antes de su muerte, pues cantó con la Orquesta Aragón y cantó también con la Orquesta Nacional de Cuba, y pues en un CD de 16 títulos, y pues hizo muchas cosas, viajó muchas veces a Cuba, y pues es uno de los padres de la música cubana africana, y a quien pues deseamos que su alma descansa en paz. Y Lava Sose, vuelvo a repetirlo, se llama Lava Sose. Y pues nada, vamos a seguir con la muy buena música, pero antes vamos a hablar un poco de Ramadán, y vamos a hablar de las virtudes, y pues de Ramadán y cosas así, para compartirlo con la gente de aquí, para que sepan qué es el Ramadán y qué estamos haciendo. Donc mbok yi ñoko déggondo Lab Sosé donc mom lañ doon déglu ni légui Lab Sosé donc mom tamit nek na ko xamantene monument la ko tudé ci espagnol monument de la musique afro-cubaine et Lab Sosé donc di wax né rek dem na il a voyagé un peu partout dans le monde grâce à la musique et la musique afro-cubaine et donc mom composé né sax plusieurs titres bu ci mujjé moy ben CD de 16 titres avec l'orchestre national cubain et il a chanté aussi avec Aragon di ben orchestre mondialement reconnu donc di wax né du ndaw du ko ndaw te formé nañu bari parmi lesquels ñom Medoun Diallo ñom Nicolas Menem ñom Pape Seck etc donc di wax né Lab Sosé donc ab monument la monument musical bon yalla nak jël nako fi bon jamono yele donc di wax né yalla nako souf cédé xana rek dañuy continuer expliquer suñu mbokk espagnol yi suñu mbokk asturiana yi ñëriñu Ramadan la moy Ramadan la moy Laylatul Khadr affaire yu démé nonou donc ñom ñu xam ñun li ñi def lan la mais nak ku nek comme ñu don wax lakum dinikum wala din on n'est pas là pour endoctriner on n'est pas là pour imposer ou c'est ça mais on est là pour partager une expérience pour partager quelque chose bo xamantene yakar nañ ne lu bax la lu positif la pues nada pues vamos a compartirlo et dicen que podemos ver que dicen que Allah hizo del ayuno uno de los pilares del Islam. Dice, en el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad, evidencia de la guía y el criterio. ¿Quién de vosotros presencia la aparición de la luna? Pues correspondiente al comienzo del noveno mes deberá ayunar por eso pues estamos ayunando en un mes de 29 o 30 días un mes lunario nada decir que también hoy una parte de la comunidad musulmana pues va a celebrar lo que se llama Laylatul Hadr. Laylatul Hadr es lo que se llama la nuit de la destinée, es la noche del destino y pues una noche de gracia y pues que tenemos que celebrar casi toda la noche y pues recitando los versos del Corán y pues meditando y eso hasta el amanecer. Entonces hoy una parte de la comunidad musulmana va a celebrar lo que se llama Laylatul Hadr. Laylatul Hadr que es una noche de gracia y pues nada. Volveremos mucho más para adelante para entrar en los detalles y explicar de qué se trata esa noche que se llama Laylatul Hadr. Donc un poco como ni me acuerdo ni tengo que espagnol donc tay amna ben parti communauté musulmane bo xamantene manam 27e goudi bu Laylatul Khadr donc ci koor bi donc ñen ñi ci lañuy célébrer liñu wax Laylatul Khadr donc Laylatul Khadr di wax ne rek ne goudi mbegte la goudi jamm la goudi grâce la goudi xewal la donc amna ñi wax ne sax ça vaut plus que 1000 nuits donc goudi bu mag la bo xamné war nañ ko célébrer nada vamos a seguir con la música y nada vamos a volver a escuchar a Youssou N'Dour con un título que llama el bololen es que tenemos que unificarnos que juntarnos y pues que seamos de África, de Europa, negros o blancos, pero tenemos que juntarnos. Entonces, bololen le morceau bi tudu. Donc ñung koy may suñu auditeur yépp ñi déglu à travers radio Koukaraté. Ñung koy may auditeur yi nek ci diaspora bi yépp depuis France, faté wu ñi nek France, faté wu ñi nek Italie, faté wu ñi nek Amérique, mais faté wu ñi nek Afrique aussi. Faté wu ñi nga xamantene ñom lañuy dundal fi ci péninsule ibérique bon puis péninsule bi ñu nek ni donc di Espagne donc ñu déglu bololen bu Youssou N'Dour bololen bololen bololen bolol moy tole bololen bololen bololen bolol moy tole yow jar nga ci ite an nga mel bi ngey ñu boy dendu war non ngay ñu sa katam fatte lola banga beu destina ñu yow doko tal lepp loy def ne yalla tax oh oh oh oh eh lo xamni fi lañ koy ba jaru ko faté bis pintuma yow jar nga ci ite aduna bi day wër petit coup té ko sourale bayi jaxé té man nga am ëlëk tanu bako lekké dañ la yakkat waaw waaw ñu bëgg daal bu délu wër du sét melo oh oh oh donc mbolo len mbolo moy dole de dul lo xamantene luñuy fatel donc nañu mbolo te jema djubal te jema def lu bax wéru koor biñu jema djubal ñi nga xamantene ñom manam ay julit lañu pois jëm ko respecter ku nekk jëm li nga gëm nga jëm ko top te ko ci yoon je crois que buñ ko défé jamm na ñoy et puis tout ira bien nada ana rek dañuy continuer ak musique bi continuer ak musique bi bon Youssoundour on vient de l'écouter mais moi je crois que on peut changer djema deglu Gola Evara bene moso bo xamantene mom la tudé à l'autre lado del mundo. Thank you. quiero ser del alba la primera luz, verte amanecer, ángel que guarda tu sueño, agua que calma la sed. Quiero que vivas riendo. Hoy quiero ser la esperanza del que la perdió, de cristal azul, estrella que cayó del cielo y me encontraste tú. Quiero que vivas sintiendo. Al otro lado del mundo los niños no juegan. Quiero ser del alba la primera luz, verte amanecer, ángel que guarda tu sueño, agua que calma la sed. Quiero que vivas riendo. Hoy quiero ser la esperanza del que la perdió, de cristal azul, estrella que cayó del cielo y me encontraste tú. Quiero que vivas sintiendo. Al otro lado del mundo los niños no juegan. Al otro lado del mundo el hombre se esconde y el niño no sueña. Al otro lado del mundo los niños no juegan. Al otro lado del mundo el hombre se esconde y el niño no sueña. Vamos a seguir con la muy buena música. Volvemos con un otro título de La Basose. La Basose, que decía que es uno de los monumentos de la música afrocubana, que cantó con la Orquesta Aragón, que cantó con la Orquesta Nacional de Cuba, y pues hizo un CD de 16 títulos, pues que muy conocido en el mundo del afrocubano, en el mundo del ritmo afrocubano. En África le llamamos el ritmo cubano. Formó a muchos artistas, muchos cantantes. Fue uno de los primeros cantantes de la orquesta Star Band de Dakar, y con que montó Ibra Kassé. Pues desde los años 1963 empezó, pues con Ibra Kassé, pues montaron esto. Y pues no, es que empezó en 63 la música con una orquesta que se llama Afro Jazz Band. Fue luego que pues fue a Dakar con Ibra Kassé, el padre de Alain Kassé, para montar la orquesta que se llama Star Band de Dakar, Star Band. Y pues entonces fue uno de los primeros en cantar ese ritmo afro-cubano en Senegal. Y luego viajó a Abidjan, donde se quedó 11 años. Y pues entonces viajó entre Gambia, Senegal, Costa de Marfil. Y pues en Costa de Marfil, pues tocó con pues varias orquestas cubanas. Y antes de viajar hacia Cuba, y pues cantar con la Orquesta Aragón y la Orquesta Nacional de Cuba. Y pues nada, decir que tenía 27 hijos y pues casó un montón de veces, a veces con los artistas es que tienen una carrera pues muy artística, eso. Pues nada, vamos a escuchar Aminata, un título que se llama Aminata y que dedico a Aminata Diop desde Kermasar y que dedico a todas las asturianas. Donc Niñi Deglu, donc dedico especialmente también a el colectivo de mujeres senegalesas. Donc Niñi Deglu, Mama Fatou, Awas, Awakuma. Donc soxni bokko ci collectif biñ tudé collectif sénégalais té don des formations ak Medico del Mundo yéna mom morceau bi ñu tudé Aminata waye Aminata aussi man ko may Aminata Diop di sama soxna donc depuis Kermasar di koy may asturiana yépp donc Aminata. Samaré mi hol Warna khamne nobel chosala nobel chosala sumanyo wensem ker sa painda khama khamaluta nobel chosala nobel chosala. Sumanyo wensem ken sampai ta kama khamaluta warna khamne no becho sala warna khamne no becho sala man sampai de huma kondala warna khamne no becho sala fanweru atkula banga warna khamne go kucha khanun aminata aminata amiyo yai sama khol chuma. Sumanyo wensen ken sayana khama khamaluta warna khamne nobel chosala warna khamne nobel chosala warna khamne nobel chosala nobel chosala sumanyo wensen ken sayana khama khamaluta nyula anda bena ya khama. Anda, mejor. Uyuma, honey, uyuma, mi nata. Africando no en una lena. Uyuma, sope, uyuma, mi nata. Caile el fecha, wow. Uyuma, honey, uyuma, mi nata. Ah, dikel, dikel, dikel, dikel, dikel, dikel. Ya en shama, sope, wow. Sama domingue wa oje ya sama domingue wa uyuma minata uyuma sope uyuma minata uyuma sope uyuma minata uyuma. Pues fenomenal, fenomenal, estupendo. Y pues estupendo, fenomenal. Creo que defenance un poquito de glue y en que voy a disfrutar y en que voy a pasar bien. Donc, di wax né la basso c'est en la que sucede. La basso c'est amul succès, bi mo amul ci musique. Donc mom vraiment gatcha nga la main à l'image de Bob Marley donc mom aussi won nañ ko xane hommage jajeufal ko donc amul lepp amul lu mu deful ci liñu wax afro cubain et donc on peut même l'appeler c'est le père de la musique afro cubana et donc di wax na rek la basso c'est il fut le premier disque d'or africain et à travers la musique salsa la musique afro cubana donc mom don way ci wolof don way ci espagnol tamit pues nada que decir que fenomenal et tenemos que agradecer et que homenajar a la basso c'est que es el padre en pues África de la música afro cubana la música que llamamos afro cubana y que fue el primero africano en que hubo ese premio de que se llama disco de oro el disco de oro y pues hizo mucho representó Senegal en muchos países en muchos eventos mundiales y con mucho éxito pues nada. Vamos vamos a seguir seguir con la muy buena música. Vamos a escuchar a Whitney Houston y pues nada. To resist being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living. Of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away to. You the right to be free. You said 'cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. No other woman is gone. For you. Donc yéne ko mom donc ñu déggono nonu Whitney Houston di South Africa aussi di Dom Africa donc bi dund feulé ci Africa ci America donc dañu del soit ci ci Laylatul Qadr bi donc xana expliquer ko suñu mbokk ñi ñuy déglu nasaran yi donc jëma partager ak ñom expérience Ramadan bi Laylatul Qadr bi pues volvemos a lo de Ramadan et decir que hoy es el día 26 et que mañana pues tiene que ser el día 27 entonces en la esa noche es la noche en que se celebra lo que se llama Laylatul Qadr. Laylatul significa que en árabe noche, Qadr, Laylatul Qadr. En esa noche pues en esa noche es una noche durante una noche que se celebra en el mes de Ramadán. Esa noche es mejor que mil noches pues en término de recompensa. Entonces adorar a Dios en esa noche que se llama noche de Laylatul Qadr pues equivale a adorar a Dios durante mil noches, durante mil meses. Eso pues se dice en el Corán en un verso que se llama Laylatul Qadr. Pues nada, decir que otra cosa hablando de las virtudes de ayunar, pues ayunar en ese mes expía los pecados. Siempre y cuando la persona se abstenga de cometer los pecados graves o mayores. Y pues nada, creo que eso tiene que servir para algo. Entonces, nada, vamos a seguir con la muy buena música. Vamos a escuchar a una otra banda, no africano, pero vamos a escuchar a Baobab de Dakar, que también toca un ritmo salsa, un ritmo que llamamos afrocubano, afrocubano. Vamos a escuchar entonces a Pala Sidibe con un título que se llama Ansumana Danfa. Bala Sidibe canta en Mandingo. Mandingo, que es un idioma, pues habla un idioma de África y que un idioma hablado en muchos países africanos, en Gambia, Senegal, una parte de Mauritania, y en Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil, y eso. Entonces, vamos a escuchar a Bala Sidibe con Ansumana Danfa. Sutukun. Waiya yalla la nanso manadamba. Waiya yalla la nanso manadamba. Mama ninna nanso manao. Karani kuruna nanso manadamba. sumana dafa. Mama dinna ngansu mana dafa o Badimba duwale jamina sutukum Asan mube sutukum batumbae Badimba duwale jamina sutukum Eso. Sí, ya de fuera. Fenomenal, fenomenal. Esto nos recuerda muchas cosas, muchos recuerdos. Y me acuerdo de niño, pues, los sábados por la noche, pues, que había, porque en esa época, pues solo en Senegal había una cadena de radio, era la radio nacional, que se llamaba ORTS, y pues a partir de las 10 de la noche, pues que pues ponían la música de orquesta, la música de esa orquesta Baobab de Dakar, y pues fenomenal. Pues nada, vamos a seguir con ese ritmo, con esa orquesta Baobab, que se llama Guigui, es Baobab, es un árbol gigante que es el símbolo oficial de Senegal y de la administración, y que es un árbol mítico, y que pues se cuenta un montón de cosas sobre ese árbol Baobab, pero es lo mismo con la orquesta Baobab de Dakar. Vamos a escuchar un título que se llama Ndongo Dara, y que vuelve a cantar a Sanbub, porque primero lo cantó Laimbub, pero Laimbub ha muerto, y cuando volvieron a tocar, a reponer esa orquesta, y pues llamaron a Sanbub, pues que tenía más o menos la misma voz que Laimbub, y que vuelve a cantar ese espléndido título que se llama Ndongo Dara. Ndongo Dara significa lo que podemos llamar alumno, pero en África pues es diferente, no es como un alumno que va al cole, y pues no, es que antes pues los padres tenían que mandar los chicos a un pueblo un poco lejano y con su marabú, y para aprender el Corán, aprender a leer, y pues pasaban un momento pues muy muy muy muy muy difícil, muy duro, y pues canta en esa canción Sanbub Ndongo Dara Ngielwanke, porque ellos para comer tenían que mendigar para comer, para hacer cualquier cosa, porque no tenían becas, no tenían nada, y para sobrevivir tenían que comer y vestirse por para cumplirlo, pues tenían que ir en el pueblo a mendigar. Entonces Sanbub está cantando esto, Ndongo Dara Ngielwan, y que dedicó a todos los Ndongo Dara del mundo, a todos los niños, a todos los alumnos, y pues nada, a quien deseamos una muy buena vuelta al cole, Ndongo Dara de Sanbub. Don't go down, young kid. calentar. La cantar y guiño y va a ser en la mano. La calen jalei, la llumare mamá. Y va a ir jalim cano, sangre can bajno. Puña puente poniki o jalei manayango. La cantar y guiño y va a ser en la mano. Ya calen jalei, la llumare mamá. Donc jangalane xalé yi mo gën ñuy taxawalu ndax ñu bëri xam xam donc une adaptation de Hassan Bouba ak orchestre Baobab ben wuy bo xamantene won lay bu moko yon donc dem ci yalla bi yalla nako suuf cédé Hassan Bouba yaq ci dara donc il a repris à son air et nada donc dañ wax na rek ci domaine artistique lañ nek donc la création est permise. Pues nada, dañuy continuer rek ak même rythme bi, dañuy continuer deglu on verra ça bu Bala Sidy Bé ak orchestre Baobab remake. Pues nada, vamos a seguir con el mismo ritmo y con esa orquesta Baobab de Dakar et con Bala Sidy Bé, el título se llama On verra ça, que ya veremos. Et que dedicamos a toda la diáspora. Pero antes, pues, un aviso. Decir que en las actividades de la ruta contra la represión con Cambalache, pues, es que el día 21 y 22, pues, de ese mes de septiembre, pues, se va a organizar un seminario de formación con un profesor de literatura española en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar pues se llama Amadou Ndoye y que pues los interesados se pueden apuntar en Cambalache a través de internet o yendo a Cambalache y pues van a ser dos días, el día 21 de septiembre y 22 y de 18 horas a las 21 horas y de, el, El seminario tratará de explicar la situación en África, pues en relación con la inmigración, particularmente el caso de Senegal, con ese profesor Amadou Ndoye. Todo el mundo está invitado a ese seminario que me parece va a ser muy interesante. Pues nada, vamos a seguir con la música y vamos a escuchar un Berassa de Bala Sidibé. Ok, on verra ça. Donc on va enchaîner, on va changer un peu de rythme pour aller écouter Tikan Diafa Koli depuis Côte d'Ivoire. Donc ñi déglut bon dara Tikan Diafa Koli di wax né doomu Africa la aussi di doomu Côte d'Ivoire. Bon, il vit en France actuellement, donc parce que en certain moment, pues, il a eu des difficultés sur le plan politique parce qu'il est très très engagé, donc il ne ménage pas les politiciens. Bon, il y a une situation bi am feulé en Côte d'Ivoire. Gënalul ken, donc xama rek bon démocratie bi ñu wax Afrique mom da fété côté quoi, donc finalement il a préféré aller vivre en France. Pues nada, vamos a cambiar un poco de estilo, vamos hasta el sur de Senegal para escuchar a Tikan Diafa Koli. Pues Tikan Diafa Koli, un costa marfileño, pero pues que vive en Europa, en Francia, porque pues es un cantante muy comprometido con el tema político y social. Y todo el mundo sabemos que pues las cosas políticamente no van bien en Costa de Marfil, porque no hay democracia. Y con la dictadura, pues nada, él muy comprometido, entonces le echaron. Pues nada, está en Francia, pero peleando, y pues opinando y diciendo cómo ve él las cosas. Y que desde aquí nosotros, desde la Radio Cucarache, pues aquí estaremos para apoyarlo, para gritar esa injusticia, esa falta de democracia, y que pues un día creo que las cosas irán bien. Entonces, Tikan Diafa Koli con PBS Positive Black Soul, DJ Awadi de Senegal. Mais aujourd'hui, tout est gâté, l'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Chrétiens ni des musulmans, mais aujourd'hui ils ont tout gâté, l'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même maman au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Le tribalisme, la xénophobie, appel ivoirité. Ils ont créé les boulets et les olé. Mais mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal, de mal. Mon pays va mal. Ochamana nyamula. On va faire gagner Jamana nyamula. Mon pays va mal. fue mal, no te iba mal, no te iba mal, no te iba mal, no te iba mal, no mal, no mal, no te iba mal, no te iba mal, no te iba mal, no te iba mal, no mal, no mal. Le pays va mal. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais tout s'arrange dans le temps. On espère. Animo, animo, pues nada. Animo, animo, pues nada. Acabamos de escucharlo. Es un desastre triste, pero ¿qué podemos hacer? Pues si no, gritar. Gritar aquí desde la radio, gritar desde la prensa, gritar desde la diáspora para que las cosas cambiaran. Pero es tremendo. Pues nada, seguiremos, seguiremos gritando y seguiremos con Tiken Jaffa Coli, con Positive Black Soul, denunciando las cosas. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Tu pourrais avoir des emmerdes si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là, quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je dis quitte le pouvoir. Je t'avais prévenu que tu as été mal élu. C'est vrai. Mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je dis quitte le pouvoir. Aucun changement, c'est dommage. Dans vos comportements, c'est dommage. Malgré différents gouvernements, depuis 40 ans, c'est dommage. Tu pourrais passer un sale moment si tu nous pourris le temps. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je dis quitte le pouvoir. C'est dommage. Wild Chicken Gentleman. Yes. Didi Awadi. Suffer the Gindat Sai Awadi. Wild Man Ekota. Yes. On a marre, tout le pop, tous les gosses, les mecs, on a marre. Tu gouvernes mal, ton gouvernement mal, détourne mal, les comptes monument pas, vite dans le mal, tu nous fais dans le mal, il est donc évident que tu baisses dans le mental, pas d'évolution, mal, libère le peuple, fais le bif, fais le bien, mal, libère le peuple, et pense à demain, mal, libère le peuple, tu le fais pour le bon, tu le fais pour le peuple, reste tout le temps, tu nous pourris le temps, pas le moins de changement, tu nous pourris le temps, pas de boulot, pas de job, tu nous pourris le temps, l'avenir tout le temps, tu nous pourris le temps, une seconde de trop, une minute de trop, un cadavre de trop, le mandat de plus, c'est le mandat de trop, on a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans ce reste, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tous les potes, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Voilà la porte, sort dans le calme, pas de balle, pas de sang, tu sors dans le calme, yo, voilà la porte, sort dans le calme, t'es qu'à la vie et sort dans le calme. Quitte le pouvoir, je dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Laisse tomber l'histoire, tu sais bien pourquoi. Monsieur le Président, sans incident, quitte le pouvoir. Laissez tomber l'histoire, vous savez pourquoi. Monsieur le Président, quittez le pouvoir. Monsieur le Président, si vous aimez votre peuple, quittez le pouvoir. Quitte quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Je dédie quitte le pouvoir. Pues. Et c'est vraiment sensationnel et c'est terrible, hein? C'est terrible. Ces présidents africains qui ne veulent pas quitter le pouvoir et comme s'il l'avait hérité de père en fils. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. Mais dans l'espace, tout change. Et avec le temps, tout change. Je crois qu'un jour viendra où ce sera une histoire comme vient de le chanter Tiken Diafa Koli. Ouais, c'est terrible, hein? C'est terrible. Et ça mérite d'être crié et avec force et conviction et afin que ça change. On va continuer, on va changer un peu de rythme aussi, on va aller jusqu'en Amérique pour écouter une afro-américaine que j'ai l'habitude d'appeler ma sœur jumelle, et en ce sens que si elle est vraiment aussi engagée du côté du peuple, et on est de la même génération aussi, et je veux parler de Tracy Chapman. Donc on va écouter Fasca. Et Fasca, que je dédie à tous les écouteurs de Radio Dunia Diaspora. Et dans la poisse, vamos a cambiar un poco de ritmo. Et vamos hacia América para escuchar una hija de África que yo suele llamar mi gemela, porque somos de la misma generación. Y es también una chica muy comprometida. Et quiero decir Tracy Chapman, et con el título que se llama Fasca. Fasca, que dedico a todas las voluntarias de Asturias Acoge y a María la Informática. Fasca. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. See, my old man's got a problem. His body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. Got a fast car. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt like strapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone.

Mamba mime Fatima De bota lunante Arnabe kiseli nyamo O nyamo A quien tú le prometiste de no olvidarle la vida, no te hagas desentendida, porque tú desde me mata. Y si de hablarme no trata, porque al lado de otra gente. Tchafai. Safte safte safte xam li waral tiafay donc gaay ñoko deggno tiafay bo deggé ñu wax né neex na tiafté ka tax donc lu am solo la pues nada que en ese título podemos también escuchar a Yusundur y a Hassan Boub et a Balassidi Bé a ñu gaajeng pues nada et sinon dese que pues llega la hora y tenemos que despedirnos y hasta el próximo domingo a la misma hora, de 5 a 7, y 5 de la tarde hasta las 7, con el programa de Radio Dunia Diaspora. Donc, un poco de lunes de hoy, tengo que ir a la misma hora. Donc, xana rek di len jox dig dajé ba dimanche bi ñew de 5h à 7h ak programme Radio Dunia Diaspora. Donc, xana ñu baye len ak benen titre benen morceau bu sama concert Tracy Chapman bi moy wax baby can I hold you tonight dikoy may à tous les amoureux donc ñi deglu ñoo yene mom bi ba dimanche bi ñew baby can I hold you tonight de Tracy Chapman.